Es un laberinto de ruido que no termina. Bocas haciendo striptease sonríen en cada esquina. Andenes, alarmas, abrazos, almas con furia. Amores, autómatas, vampiros, delirio, lujuria. Lluvia, hielo, tabaco, ángeles sin cielo. Tantos y tanta soledad sin consuelo. Whisky, celos, colores y crestas. La ciudad de día, ciudad de noche, es tremenda fiesta. Hay una fiesta en la ciudad. Las luces en la oscuridad están bailando a gran velocidad. En la ciudad de tantas y de tanta soledad. Hay una fiesta en la ciudad. Las luces en la oscuridad están bailando a gran velocidad. En la ciudad de tantas y de tanta soledad. Bien, bien. Damas y caballeros, sea cada uno de ustedes bienvenido a esta simpática fiesta. No tome asiento ni se llene de confort. Déjese guiar por nuestros colores y por nuestra angustia. Noche de viernes, zafiro como tus ojos. Uno somos blues, otros solo son rojos. Son labios rojos y pieles canela. Las luces que pintan tus hombros son acuarela. La ciudad es candela, merita cautela. Morados enamorados se aman hasta que duela. Cerveza dos consuelas de pecho hecho ceniza. Blanco veneno estabiliza. Quizás románticos no quieren vino sino ron. Veladas sin velas de las de luces de neón. Son broncas marrón por cabellos castaños. Exceso de alcohol causa grises desengaños. Y besos en el baño bajo bombillos celestes. Amores del norte van al este. De este lado de la acera alguna morena de leiras. Y del otro lado de la calle un Black Sabbath las mira. Hay una fiesta en la ciudad. Las luces en la oscuridad están bailando a gran velocidad. En la ciudad de tantas y de tanta soledad. Hay una fiesta en la ciudad. Las luces en la oscuridad están bailando a gran velocidad. En la ciudad de tantas y de tanta soledad. Rubias sincronizadas caen sin equilibrio. Ocres lívidos simpatizan su domicilio. Rumbo a Sin City sin más que ganas. Un auto amar para por dos pirómanos que están en llamas. Borrachos de drama, sepia solo quieren beber. Hombres lobos y luna llena quieren placer. Vampiros buscando café al amanecer. No son rosas sino ácidos lo que las hace enloquecer. Quieren creer que en bares van a enamorarse. Romances carmesí son otra forma de drogarse. Camaleones saben cómo esconderse. Daltónicos conducen velozmente hasta chocarse. Cientos de cianes quieren moverse al tempo. Plácidos al máximo, rápido, quizá lento. Ciudad sin viento y repleto de smog. Tarimas doradas donde los petit fellas dan funk. Hay una fiesta en la ciudad. Las luces en la oscuridad están bailando a gran velocidad. En la ciudad de tantas y de tanta soledad. Hay una fiesta en la ciudad. Las luces en la oscuridad están bailando a gran velocidad. En la ciudad de tantos y de tanta y soledad. Dicen velas. Fiesta en la ciudad, las luces en la oscuridad están bailando a gran velocidad. En la ciudad de tantos y de tanta soledad. Hay una fiesta en la ciudad, las luces en la oscuridad están bailando a gran velocidad. En la ciudad de tantos y de tanta soledad. Hay una fiesta en la ciudad, hay una fiesta en la ciudad. Hay una fiesta en la ciudad, en la ciudad de tantos y de tanta soledad.